futuro sin hidrocarburos. Acaban de recibirnos nuestro pliego petitorio. ¡Bravo! Quedaron de entregarnos el acuse, posiblemente hoy en el Congreso o el lunes. ¡Puebla, declara emergencia climática! ¡Puebla, declara emergencia climática!